Recordemos que todos los miércoles se realiza la marcha de jubilados en la Plaza San Martín a partir de las 11. Y estamos en comunicación telefónica con el señor Alberto Córdoba. Él es integrante de JubiPen. ¿Cómo le va, Alberto? Leandro lo saluda, un gusto recibirlo. Hola, Leandro, buenos días. Un gusto estar acá en La Mosquitera, radio que siempre nos acompaña los miércoles, de los pocos medios, digamos, que nos acompañan, pero siempre presente. Bueno. Bueno, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Alberto. Bueno, cuéntenos cómo está la situación actual, por favor. Y la situación de los jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas, está muy crítica. Una situación que venimos padeciendo desde diciembre, que no nos actualizan nuestros haberes. Llevamos un atraso importante y con esta situación que se vive, que vive el pueblo argentino, de una inflación muy, muy alta, estamos en una situación ya crítica, muy crítica. No nos alcanza para alimento ni los remedios y es muy grave, realmente es una situación muy grave. Y lógicamente estamos ante un gobierno que no tiene sensibilidad y no hay forma de hacer variar esta situación, que nos acomoden los haberes de acuerdo a la inflación que hay. Claro. Por eso es que nos vimos en la necesidad de salir a la calle, a marchar, y a plantear nuestro problema para que la sociedad toda sepa la gravedad de la situación. Así que estamos ya, sería mañana la sexta marcha, y pedimos, porque es un problema no solamente de los jubilados y jubiladas, también de los futuros jubilados. Es un problema, claro, que todo el mundo debería tratar. Sí. Acá van por el sistema jubilatorio. Van a querer imponer el sistema tal cual lo tienen en Chile, tal cual lo impusieron en la época menemista. Y no queremos eso. Queremos mantener el sistema solidario, que es realmente el único sistema que nosotros de alguna manera nos garantiza tener una cobertura para vivir medianamente con dignidad, ¿no? Así es. Sí. Los jubilados son una de las principales variables de ajuste de este gobierno. Mañana se va a tratar en el Congreso la movilidad jubilatoria. ¿Están al tanto de eso también? Sí, estamos al tanto y siguiéndolo, por supuesto, atentamente, ¿no es cierto?, ese tema de la movilidad. Lógicamente, ya según lo que sabemos, el incremento que piensan dar no repara la pérdida de diciembre-enero, porque ya eso ya lo comió la inflación y lo que nos den no. Ya vamos para atrás en una cifra bastante importante, ¿no? Así que sí, estamos siguiendo atentamente eso, a tal punto de que tenemos programado una reunión también informativa con Carlos Gallos, que es el referente de ANSES acá en Mendoza, o era por lo menos, y para hablar sobre este tema previsional, y eso estamos tratando de organizarlo para el fin de semana, el día viernes, que ya informaremos también fecha y hora en que se va a hacer, ¿no? Uh-huh. Así que, sí. Sí, le iba a decir que, ¿en cuánto están ahora la jubilación mínima? ¿En qué valor está? Y la jubilación mínima está en el orden de los 140.000, una cosa así. Lo que pasa que cuando otorguen este aumento, van a sacar de la MIN, van a sacar los 50 mil pesos que están dando para lo de la mínima, ¿no? Así que va a quedar quizás con menos ingreso todavía, ¿no? Claro, una situación totalmente extrema, ¿no? Porque contemos que esa franja de personas, franja etaria de personas que hay, con ese dinero no se puede ni siquiera vivir, o sea, si tienen que pagar, claro, imagínense si tienen que alquilar, ¿no? Exactamente. Es una situación muy extrema. Es muy grave, y más cuando, bueno, al final hemos pasado a ser nosotros la casta, los jubilados, y gracias a los jubilados y jubiladas, es que ellos se jactan de llegar a déficit cero. Somos los que mayores hemos aportado para ese logro que se jactan, ¿no? Claro. Lamentablemente, como dije, es un gobierno con nada de sensibilidad, son perversos, ya entra dentro de la denominación de perverso, porque aparentemente se quieren deshacer de los adultos mayores. Parece que no les servimos para sus fines. Claro. Estamos hablando de jubilados, y si comprendemos también a la gente pensionada o las pensiones por invalidez, por ejemplo. Todo, están arrasando con todo, y a las pensiones por invalidez especialmente, le han quitado a muchos pensión, han arrasado, digamos, con una gran parte, es una parte importante de la población que está quedando indefensa ante este atropello. Y bueno, por suerte hemos empezado hace ya más de un mes con las marchas, y tenemos la suerte de que cada vez se van sumando más y más compañeras y compañeros a esta ronda, ¿no? Sí. Y estamos nosotros, JUBIPEN, por supuesto. También está la Asociación Mutual de Jubilados Docentes de la provincia, que están jubilados en lucha, con jubilados de FADIUM. Y bueno, hay otra cosa notable también, es que la gente que circula en la calle, en automóviles, ya nos manifiestan su adhesión con bocinazos, y para nosotros es importante eso, que se empiecen a manifestar, a mostrar realmente disconforme con lo que está pasando, ¿no? Claro, claro. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un bono de hasta 70 mil pesos para aquellos que cobren la jubilación mínima. El tema es que ese bono decrece proporcionalmente a medida que el haber es mayor. Entonces, ningún jubilado o jubilada gana menos de 204 mil pesos. Eso es lo que propone el ministro de Economía. Lo cierto es que el salario de jubilados para este mes de marzo está establecido en 134 mil 445 pesos. Ese es el número exacto. Exacto. Bueno, es de una morbosidad tremenda, porque nos tiran estas migajas a los jubilados y jubiladas, pero ellos se otorgaron un aumento importante, sí, un aumento muy considerable, en donde nos refriegan al pueblo, no solamente a los jubilados y jubiladas, sino también a los trabajadores. La diferencia que hay entre ellos, los que nos gobiernan, y en definitiva también quienes lo votaron, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, señor. Bueno, Alberto, seguramente mañana vamos a tenerlos de nuevo en el aire de la Mosquitera cuando se realice la séptima marcha ya. Lo bueno es que va sumando gente, semana tras semana, y hay que hacer la convocatoria para que eso sea mucho más grande todavía, Por supuesto, sí, en eso estamos y vamos a, fíjate que recién la semana pasada aparecieron los medios locales, como Canal 7, la anterior, Canal 9, pero un ninguneo importante, no salimos de ningún medio. Claro, y sí. Medio, digamos, de los que tienen, de los medios masivos, para decir. Sí. Bueno, por suerte están los medios como ustedes, que nos hacen visible nuestras marchas, Sí. De lo cual, agradecidos. Bueno. Bueno, Alberto, un gusto saludarlo, haber hablado con usted y, por supuesto, como siempre decimos, el espacio de la radio está disponible, cuando lo necesite. Bueno, muchas gracias, Leandro. Bueno, y un saludo para todos, lo de la radio y los oyentes. Muchas Bueno, gracias. un abrazo, que esté muy bien, Adiós. Chao, chao.